para estar bien. Dejé tu nombre a un lado, confundiendo tu nombre con lo que no me hace bien. Personas que nunca me vinieron a ver antes, ya se han dado cuenta que tengo canciones muy cortitas, que son de corto aliento, así que tengan siempre las manos listas para aplaudir. No quiero sorprender a nadie en el final de un tema metiéndose un dedito en la oreja ni rascándose, nada, son cortitos.